Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Aumentando notablemente la percepción, estamos porque ya en el Día del Trabajador, unos choripanes, comida típica argentina, que hemos compartido en el patio de FM La Tribu 88.7, aquí en Lambaré 873, junto a los compañeros de Matemos el Claro de Luna y La Gatera, programas que nos antecedieron en esta noche, y también saliendo en vivo por radiorueda.com.ar. Este jueves de Limbo a los Ojos promete no automatizarnos y latir en sincronía con las palabras. Tenemos a Matías Vanerio en la operación técnica y coordinación de aire, a Mecha Carrizo en la producción online y también a Santiago Mazzucchini, que estuvo haciendo de las suyas con la producción de este programa. Como ustedes sabrán, los jueves nos enfocamos en el iris de un invitado o invitada que se acerca muy gentilmente al vivo de Limbo y charlamos un poco de su historia, de la música que le gusta, de los sueños y también le decimos buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? Muy bien. ¿De qué barrio venís? De Villa Crespo, barrio vecino. ¿Estás acá cerquita? Sí. Perfecto, ¿y cómo está la noche afuera? Está medio veraniega, yo creo que exageré con el abrigo, pero como esas noches de últimas noches de verano. Sí, ya estamos en realidad en un otoño que se resiste a ser otoño, de repente amaga, ¿no? Ayer hubo un día súper otoñal, hoy de vuelta esta historia, pero nos adaptamos. Yo me adapto muy bien al calentamiento global. Es muy políticamente incorrecto, pero no me hace nada bien el frío. Bueno, ya vamos a ir descubriendo un poco sobre tu adaptación al calentamiento global. Sabemos que sos una persona que ha viajado bastante, ¿no? Un tiempo aquí, otro tiempo en otro país o en otros, ya nos contarás. Pero si hay que decir una característica tuya es que sos una mujer de los escenarios y también del arte y de las palabras. Tenemos una presentación armada por los compañeros de Limbo, de Satchmo, desde Montevideo, Uruguay, que suena así. Los jueves, el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. Esta cortina le corresponde a Martín Karakachov, tecladista de Los Peligrosos Gorriones y un muy querido amigo que nos ha cedido parte de su música. Y también tendremos cortinas de Acualáctica. La apertura de Limbo es del grupo Puentes Invisibles, un dúo rosarino, cordobés, muy muy bueno, ya tendremos la ocasión de charlar con ellos. Recién la invitada me preguntaba un poco por los días, cómo es Limbo durante la semana. Bueno, cada día va mutando, ¿no? Hoy decimos que conversamos con vos y nos miramos a los ojos, hablamos de objetos también. El resto de los días tenemos columnas de radioarte, tenemos biografías. Mañana hay una agenda muy importante en la que seguramente vamos a dar alguna noticia sobre una fecha que te tiene a vos como protagonista el próximo fin de semana. Ahí va. ¿Eh? Y tengo que preguntarte si trajiste los objetos. Tengo que contestarte que sí. Muy bien. He sido una alumna aplicada. Voy a repreguntarte cuál es el primer objeto que elegiste. Son todas cosas que en realidad tenía muy a mano. Ajá. Me hice un trabajo muy exhaustivo. El primero es mi celular. Ahí lo estamos viendo. Es un celular de... de generación inicial, podríamos decir. Sí. No vamos a decir marcas. Es uno de estos que son guerreros y que nunca te dejan a gamba, ¿no? Sí. Está muy bueno. Siento un vínculo bastante pasional, fetichista, y nunca tuve otro, en realidad. ¿Cuánto tiempo hace que te acompaña ese aparato? Y tengo muchas cosas. Vos me lo hiciste pagar, pero en realidad acá tengo fragmentos de canciones, mensajes de texto de amigos que para mí son como obras de arte, etc. Totalmente. Y lo tengo hace 11 años. ¡Wow! Me lo compré el día que llegué a vivir a Buenos Aires. Debe ser un récord en cuanto a permanencia de un celular, ¿eh? Sí. Realmente. Es increíble no haberlo perdido. ¿Cada tanto haces un backup de la información? ¿Cómo te manejas con eso? No, es como lo único que no perdí y... Y no perderás. Y no perderás. Muy bien. Importantísimo objeto entonces que además sirve para la comunicación. Tan fundamental cuando uno está en actividad proponiendo cosas, ¿no? Uh-huh. Hace 11 años decís que volviste o que viniste a Argentina. Sí. Hagamos una breve síntesis de tus primeros años, lo que se pueda contar. Yo sé que anduviste por Europa, ¿no? Sí, Barcelona concretamente. Naciste en 1979. No, te dije que no me que no echabas mi edad. Ah, me lo dijiste, no, no lo dijiste. No, tipo Mirta Legrand, no igual te pegaba una personalidad rarísima. Sí. Se ponía todo el lifting. No, soy del 89. Mentira con la edad. No, sí, 79. Sí. Nací en el 79. ¿Dónde soy naciste? Medio vieja, ¿no? ¿Ya? No, yo soy más viejo que vos, no te preocupes. Ok. Pero, ¿en qué localidad lloraste por primera vez? O quizás creo no lloraste cuando naciste, no sé. No sé si lloré, creo que nací como muy tranquila. Uh-huh. Lloré mucho después. Uh-huh. Y ahora. En el 79 creo que nací bastante tranquila, muy cerca de esta radio. Bien. Medrano, cerca de Corrientes. Así que técnicamente creo que es Almagro. Sí, sí. ¿No? Técnicamente acá Matías dice que sí. Acá nomás, acá nomás. Mi madre igual tiene la particularidad de no recordar muy bien. Yo creo que heredé un poco esa tara. Ella cree que nací en un lugar que está por Medrano, cree. Ella misma fue la que me dio a luz, por supuesto, pero no lo tiene del todo claro. Lo mismo con el horario, así que el carta natal siempre es algo que... Es una consulta extraña, ¿no? Sí. Bueno, naciste aquí cerca, pero... De pequeña hubo una migración familiar a Barcelona, uh-huh, donde viví hasta los 25 wow años. En el medio viví largas temporadas también en otros lugares. Un año y medio viví en La Habana, viví largos meses en Lisboa y en otros lugares. Y a mis 25 vine, me compré este teléfono. No sé cuánto tiempo más me acompañará porque está fallando. Tengo que decirlo con merece, mucho dolor. Si falla, mira, por histórico hay que hacerle un service y que vuelva a la vida porque sí, se lo ganó. Lo amo, volvió de varias vidas, es como una especie de gato. Bueno, eso. Así que, ¿cuál era tu pregunta? Me extravié. Bueno, me contestaste un poco, ¿no? Tenemos ahí otros países, tenemos España, Barcelona, tenemos Cuba y tenemos que sos actriz desde los 12 años. Sí, ¿eh? Yo no sé dónde. Escritor y cantante, además. Bueno, anda por internet. Fíjate, es Lara de la comunicación. Sí, sí, en realidad lo que hago desde más chiquita me parece que es actuar. Uh-huh. ¿Cómo llegas a la actuación? ¿Cómo llego? Yo la primera obra que recuerdo era muy chiquita y era El Mago de Oz. Yo era bruja y era en inglés. No sé, como que desde que tengo uso de razón siempre estaba en la escuela haciendo cosas de teatro y después desde chiquita. Estuve en toda la adolescencia en un lugar en Barcelona que es el Colegio del Teatro. Y no tengo como muy claro el ingreso. Creo que siempre estaba como actuando desde niña. Hay como unos super 8 ahí de... con mucha actuación. Mi hermana es directora de fotografía y de hecho hay mucho material biográfico, familiar, uh-huh, que son películas en las que yo actúo y mi hermana filma. Muy bien, ¿más grande que vos, tu hermana? Sí. Uh-huh. Así que creo que es algo como que eso, desde que tengo uso de razón hay algo ahí, como una tendencia... A representar, ¿no? Sí. Pero también a escribir y también a cantar. Uh-huh. Parte de la tarea, además de los objetos de los cuales... Ya hay uno sobre la mesa, nos quedan dos por descubrir a lo largo de la noche. Era que traigas música y propongo que vayamos a la primera canción que tiene que ver mucho con vos. Solemos jugar a que no revelamos la identidad del invitado o invitado hasta después de la primera canción. Así que no la vamos a presentar todavía. Bueno. Y a la vuelta nos contás de dónde viene, ¿te parece? Me parece muy bien. sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Acualáctica nos acompaña también, como te comentábamos al principio del programa, con sus cortinas, en este caso el tema Icapoc. Y recién escuchábamos el primero de tres temas que forman parte del nuevo disco de Flor Brayer, que es nuestra invitada de esta noche, y te damos nuevamente la bienvenida, ahora con identidad explícita. Muchas gracias por darme una identidad explícita, no es poco. Muy lindo tema, Flor, realmente escuchábamos Río. Un disco en el que te abocaste más al canto, tocas la guitarra en uno de los temas y estás acompañada por Gerardo Azar en bombo legüero, Franco Caluso en sintetizadores, Rado Valente en bajo, guitarra eléctrica y slide guitar. Y producción. Y producción, ahí está, junto a vos. Y también participa Lucio Mantel en la guitarra criolla en los dos primeros temas. O sea, el tema que escuchábamos recién y uno que escucharemos luego, lo tienen a Lucio también acompañándote en esta producción del año 2014, pero que la estás recorriendo ahora por los escenarios. Y tenés una fecha prontamente, ¿no? Sí, el domingo. Este domingo a las 8 en Rossetti. Sí. Tendría que poder decir la dirección. Yo te voy a ayudar. Pero me la vas a googlear en tiempo récord. Vas a estar con los Rocky Rangers. Sí, señor. Las puertas se abren a las 20 horas. A las 21 comienza el show. O sea, tenés una hora para estar ahí. Comer, beber, buscar tu lugar en el público. Con una entrada por demás accesible, realmente 30 pesos hoy para pagar un ingreso a un show. Dos bandas está más que bien. La dirección es Rossetti 722 y lo promocionan como la República de Chacarita. Muy bien. La otra banda es Amor Elefante, con los que compartimos fecha. Muy buena banda, Amor Elefante. Aquí está Matías Banerio hoy en la operación técnica, pero además es parte de Sándwich de lunes a viernes de 12 a 14. Y el año pasado ha sonado Amor Elefante. Hemos hecho un especial. Las chicas han grabado las respuestas para Mordiscos y las hemos conocido. Así que una muy linda fecha, sobre todo para ir a escuchar música, me parece, ¿no? Sí, está bueno. Y es un domingo, es temprano. Así que. Bien, y por tu gentileza, justo antes de entrar al aire, te saqué, ¿cuántas entradas? ¿Dos entradas? ¿Un par de entradas? Bueno, ¿sí? Dale, ¿por qué no? Esto es producción en vivo, entonces tenemos teléfonos 4864-0489 y 4866-1095. Quienes quieran ir el domingo a ver a Flor Brayer y los Rocky Rangers junto a Amor Elefante en Rossetti 722. Desde las 20 horas con una entrada de 30 pesos, pero hay dos para las y los osados que se animen a participar de este programa. Hemos recibido algunos mensajes que creo que es el momento para compartir. Bueno, Laura Chinelli se comunicó desde Uruguay, una cantante, cantautora, muy buena realmente. Ahí estamos también por producir una Mordiscos con ella para este año y nos acercó su música. Nos dice que escucha Limbo, que le gusta mucho la música también y que por eso se sumó. Así que te agradecemos mucho, Laura, que estás del otro lado del charco. Y también a Karina de Franza, que nos cuenta que es realizadora audiovisual y que el poema de Samantha Navarro, que pasamos el martes, la inspiró en un guión que está escribiendo. Nos dice que nos escucha desde hace unas semanas y que lo hace, por supuesto, con auriculares, que es una de las recomendaciones que tenemos. Dice que todavía no tiene televisión, pero que como se está mudando, nos escucha a través de la radio que viene incorporada al celular. Está en Villa Crespo, a una cuadra de Ser Almagro. Vemos cómo todo queda en la zona. Estábamos en tu nacimiento, después nos fuimos un poquito a esos primeros años con la actuación, con la escritura, con la música. Hablemos un poquito de La Habana, Flor. Fuiste a continuar tu formación actoral a Cuba, en la Casa de la Cultura de Plaza y en la UNEAC, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, con Tito Junco. Me causa mucha gracia porque no sé dónde está toda esta información, pero es parte de lo que pasa hoy en día, que de golpe hay cosas flotando en el cosmos. ¿Qué querés saber de La Habana? ¿Y cómo fue ese momento para vos, digamos, ¿no? ¿Te fuiste a perfeccionar o a continuar con tus estudios en teatro, en actuación? fueron, sí, fue un tiempo en el que yo viví ahí y hice varias cosas, te diría que más que en cualquier otra ciudad, porque es un lugar donde estás todo el tiempo haciendo cosas. Yo tenía mi carnet de identidad cubano, digamos, tenía como una residencia, así que eso me permitió hacer un montón de cosas y de estudios gratuitos, desde un año entero de historia del cine cubano hasta hacía estudios de cultura afrocubana y trabajaba en una escuela de niños, que allá lo llaman niños con trastornos de conducta, son como escuelas que, a los que van a parar algunos niños, y ahí hice un proyecto con una pedagoga que era de terapia a través del teatro, digamos. Hicimos una obra de teatro con ellos y en realidad fui a parar ahí por una cuestión de militancia, o sea, yo coordinaba una brigada desde Barcelona, Solidaridad con Cuba. Tuve una adolescencia intensa y terminé ahí y estuve en realidad con la idea de quedarme 3 meses y me terminé quedando mucho más. Igual que en Buenos Aires, por otro lado, que vine con un pasaje de ida y vuelta en el 2004. Es la única fecha así que recuerdo como bonito. Y también me empecé como a perder aviones y a decir, bueno, lo atraso un mes y hace 11 años que estoy. Y con La Habana pasó, con tiempo más reducido, pero también me fui quedando y por trabajos y por distintas cuestiones. Y también con actividades vinculadas a lo teatral. Pero bueno, me acuerdo más como de mis vecinos, del dulce de guayaba, de otro tipo de experiencias. ¿Y qué te acordás de eso? Y menos de los cursos. ¿Cómo era la relación con tus vecinos? Tienen un, digamos, un espíritu vital interesante, ¿no? Los cubanos. Sí, sí. Me acuerdo como la sensación de vivir con las puertas abiertas y como muy en contacto con el afuera. Y me acuerdo mucho de la lluvia, de los aguaceros y de los olores. Tengo como un recuerdo así bastante sensorial de ese tiempo en La Habana. No hacía música en ese momento, pero sospecho que algo de eso decantó años después, como de haber estado en contacto con un lugar donde todo el tiempo se está haciendo música, medio sin querer, como todo el mundo hace música. Claro, está la música en el aire. En La Habana no es como algo, claro, tan exclusivo del que hace música o del músico, es como que en cualquier fiesta todos están tocando la silla en la que están sentados, digo, como qué bueno es eso. Algo muy presente. Así que... ¿Y cuándo empezás formalmente con la música o que recordás que dijiste, bueno, a ver, me voy a poner a articular unas palabras con, no sé, con la guitarra, con qué instrumento empezaste? Sí, empecé con la guitarra a hacer mis canciones. Uh-huh. Yo no sé exactamente cuándo fue que arrancó. Ya viví en Argentina. Sé que en el 2010 me agarraron un grupo de amigos muy cercanos y me dijeron, bueno, basta. Como salí de la habitación y mostranos, como mostralos. Entonces le dije, bueno, basta, ok, me voy de la habitación al living. Hice como ese trayecto y toqué como en mi propia casa para unos 8 amigos. Alexis, Leo, amigos muy cercanos. Y un tiempo después toqué en La Castorera. Sí, en Corrientes. En Córdoba. Córdoba, ¿no? Sí. Que creo que ya no existe más. No lo sé. Creo que no. No lo sé. Y ahí empezó, en La Castorera. Ahí empezó. Uh-huh. Sí, como paniqueada, sola, con la guitarra. Ahí. Uh-huh. Como lo mismo que hacía en la habitación, ahí, digamos, sin ningún tipo de... todavía de músicos que me acompañan y de mucho pensamiento al respecto. Es la mejor manera esa, ¿no? Como supongo, paladearte a vos misma y decir, bueno, acá estoy, esto soy, y el tiempo empieza a pasar de otra manera, como también ocurre en la radio. No se olviden que estamos hasta las 2 de la mañana, es el Día del Trabajador, así que vamos a tratar de llegar a horario y continuamos con una canción para entender un poco el recorrido, ¿sí? De todo lo que pasó entre el 2010 a este 2015. El tema se llama... Leda Hechizada. Como los animales que se nos cruzan en la sombra, al norte de la nada, el cielo huérfano de estrellas. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. La tribu. ¿Qué elijo? Yo elijo las cosas que sean auténticas, verdaderas y que no nos mentamos tanto y nos respetemos un poco más. Elijo un buen mate, el sol, algo de música, un poco de fresco, si es posible el mar y la rebeldía. Encendida. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La infinita mirada. Bordándose. Ojos. Limbo. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente. Contacto. En 60 palabras. Mirando, al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Sami Abadi también nos acompaña noche a noche con su música en las cortinas. Este primero de mayo, ya viernes primero de mayo, estamos en Limbo a los Ojos con Flor Brayer, que hizo los deberes. Le hemos pedido que traiga algunos objetos, ya nos habló de uno y es el momento de que nos hables del segundo, Flor. Bueno, no sé si tienen gran mística. No importa. Vamos. ¿Esta es una agenda? Sí. Muy linda agenda. ¿Esta es otra? En realidad es como parte del mismo. ¿Te manejas con las dos en simultáneo? No. Lo que pasa es que esto es como de hace 2 años, pero tengo anotaciones que siguen siendo importantes. Muy bien. Permíteme que vamos a escuchar cómo suenan las anotaciones importantes. Un montón de anotaciones importantes. Sí, tenés. Un montón. Y dibujitos también. Sí. Está bueno. Este es un dibujito del señor Franco Caluso, que acá antes leías que toca sintetizadores, es uno de los Rocky Rangers. Toca cintas acá en Río y en muchísimas canciones más, va a estar el domingo. Y este es un dibujito que hizo él, que es muy amigo mío, un día que fuimos al Tigre, imaginando la idea de que la casa donde estábamos se inundaba. Entonces, bueno, pueden imaginar que son como pedacitos de cabezas. Esta sería yo. Esta sería yo, ¿ves? Después le vamos a sacar una foto a ver si podemos compartirlo con los oyentes también. No sé si fue muy inspirada la elección de los objetos. Está muy bueno un cuaderno. Es sobre todo porque yo no tengo memoria muy cortoplacista, tengo medio memoria de pez, entonces suelo escribir hasta la cosa más pava en la agenda, como voy a lo analógico. Digo algo y digo, chicos, agendemos, es como mi frase de cabecera en la banda, como, ¿agendaron todos? Ellos me dicen, no, nosotros no agendamos. Pero para mí es fundamental, como que queda todo en papel. Pero los y acá aviones... hay partes de canciones, de un montón de cosas. Varias tintas también. Sí, no es una agenda muy ordenada. Hay números también, muchos números, cuentas. Hay como una dosis de realidad espantosa y después hay como fragmentos de cosas más lindas. Muy bien. Segundo objeto entonces, decía que los aviones que perdiste o que dejaste ir no fueron porque te hayas olvidado del horario de partida, sino porque fueron decisiones conscientes que tomaste. Sí. Quedarte aquí. En Argentina, pero si volvemos a tu historia, podemos decir que estudiaste también en la Sala Beckett de Barcelona con sucesivos cursos de entrenamiento actoral a cargo de Javier Daulte. Allí también hiciste cursos de interpretación con Gabriela Iscovich. Como contaste, en 2004 te radicaste en Buenos Aires, donde te formaste en los estudios Javier Daulte y Alejandro Masi, Ricardo Bartiz, Pompeyo Audibert y Alejandro Catalán. Y como cantante de folk o indie o anti-folk también, ¿eh? ¿Antifolk es un término que vos tomaste o lo tenemos aquí por obra de Mecha Carrizo en la producción online? No, me parece que lo habrá sacado de alguna vez que lo dije yo. Ajá. ¿Y por qué antifolk? Y refiere a un disco que se llamaba así y un poco un movimiento que hubo con el que en Nueva York, con el que siento cierta identificación caótica y disruptiva en ese, qué sé yo, acercamiento como más lo-fi. Y que se autodenominaron así. Igual para mí es como una etiqueta sí. un poco random. Claro. Me cuesta bastante el tema de las etiquetas. Sí, no sirven mucho, ¿no? Para la música. Para el arte en general son complicadas. No, el otro día un chico en un negocio me decía, ¿qué música haces? Más tipo pop, rock. Y yo le decía, no sé qué decirte. Le dije canciones. Porque en general como me cuesta un poco decir, bueno, lo que hago es folk. Sería mentira, como... Creo que cada canción tiene un poco como un montón de influencias y universos que uno ni siquiera sabe cuando las hace. Totalmente, a medida que las vas también. Tocando te van también llevando por caminos nuevos, ¿no? Claro. Un camino nuevo que tuviste fue aquella vez que inventaste un estudio adentro de una carpa que a su vez estaba dentro de una casa. O sea, armaste una carpa adentro de una casa y ahí adentro te pusiste a grabar con un Nagra, que es un grabador analógico de cinta de origen polaco. Fa. ¿Todo eso? Sí, no sé, esto lo hiciste vos, ¿no? Qué bueno, cómo envejecí. Quiero volver a ser joven y hacer eso. Armar una carpa dentro de una casa. Sí, con ayuda, porque ves que soy muy chiquitita, no tengo mucha fuerza. Eso fue con la ayuda de Robin Todd. Y no sé en qué año fue, pero quizás ahí en tus documentos tenés más información de mí misma que yo. Puede ser. Tanta no tengo. Me asusta. Sí, eso estuvo buenísimo. Como que ahí grabé gran parte de... De Pony Feelings y muchísimas de las canciones que grabé y quedaron afuera de ese disco. La idea es ver si en algún momento puedo editarlas, quizás en cassette, quizás este año. Hace como 5 años de esa grabación, eso fue en Brighton, en Inglaterra. Y fue la primera experiencia que tenía Robin grabando, que en ese momento él vivía ahí. Él venía del palo del cine, nada que ver, como que sonidista de cine y también es músico y se metió como a producir conmigo y a grabar y fueron unos días ahí intensos. Pony Feelings lo publicaste en el 2011, ¿sí? Es un disco que tiene muchas canciones en inglés, un idioma que también se te da, y ambos, junto con Río, del cual estuvimos escuchando 2 canciones y seguramente escucharemos una tercera, se pueden descargar gratuitamente desde tu Bandcamp. Sí, señor. Descarguen. Es gratis. Muy bien. Vamos a adjuntar después el link a tu Bandcamp para que lo puedan hacer. De todas maneras, es florbrayer.bandcamp.com. Y... Tengo ganas de decirte que es Brayer, no Brayer. Brayer. Bien. ¿Es un error común? Muy común. Vamos todavía. Brian. Podía no decirlo, pero bueno, no, me sentí bien. En confianza para decirlo. Está muy bien, vamos a ponerle el acento prosódico. Mientras te escuchamos, porque tenés otra tarea, que fue seleccionar algún texto, algún poema para compartir. Si hablamos de poemas, editaste un libro también, ¿no? Sí, Bambalinas. ¿Qué nos podés contar de Bambalinas? ¿Qué te puedo contar de Bambalinas? Lo publiqué con el apellido de mi mamá, Cantor, con K. Cuando llegué a vivir a Argentina, perdí algo que en Barcelona era muy cotidiano, en la escuela, en la secundaria, en la universidad y en todos los ámbitos, que es usar el doble apellido. No es que el doble apellido habla de una condición o de una procedencia, sencillamente ahí todo el mundo utiliza... Claro. El paterno y el materno. Y empecé como a extrañar, como que era Flor Breyer, y empecé a extrañar Cantor, y en un momento era socio de un videoclub y me puse Cantor, y era como Cantor, y publiqué como Cantor. Después me olvidé. Es paradójico que usaste el apellido Cantor, no para cantar, sino para escribir, ¿no? Bien ahí, puede ser. Y escribiste algunas cosas, escribiste algunas cositas. Y sí, Bambalinas, que el otro día unas amigas justo me retaban porque no me queda ni un solo ejemplar. Y estoy con ganas de ver si se puede como revisitar y quizás reeditarlo con una amiga que es ilustradora. Cuando empecé a cantar, dejé de ser cantor. Como que empecé a cantar y a hacer canciones y se congeló la poesía. Hasta hace relativamente poco tiempo que estaba en El Tigre y tuve una especie de de brote poético en un muelle, no podía parar y escribí sobre todo en catalán, pero en realidad desde el 2006 que no, como que había perdido un poco el contacto, y en un momento era muy importante y muy cotidiano, uh-huh. Digamos, estar en contacto con la escritura. Estuve 7 años dando clases también a un terciario de literatura, y bueno, eso después como que empezó a quedar más en segundo plano. No sé qué me preguntaste. Te pregunté, no, está muy bien, te pregunté por las palabras y por tu escritura, porque es el momento de que nos leas o que nos recites, no sé en qué formato, un poema. Contanos de dónde viene, si es tuyo o no, y bueno, nada. No, no es mío, es de Gemma Gorga, es una poeta catalana que me gusta mucho, y este es un libro de ella del 2006, que hago traducción simultánea, ¿cómo me manejo? Como quieras. Te lo leo en catalán. Dale, hace las dos. Bueno, dale. Es así, el libro se llama El libro de los minutos, el libro de los minutos, wow, me pusieron como una reverb, todo parece importante, y dice, demanaria un minut de silenci per escoltar la rotació del sucre, a la tassa, la dissolució rítmica d'un cos en un altre de més fosc, l'entrega cega i la desaparició. ¿Se entendió? Yo entendí. Igual bien. Está bueno que hagas la traducción. Intentaré ser lo más fiel posible. Traducir poesía es todo un mambo. Pediría un minuto de silencio para escuchar la rotación del azúcar en la taza, la disolución rítmica de un cuerpo en otro más oscuro, la entrega ciega y la desaparición. Gemma Gorga. Bebe un trago y dice, bueno, parece que no hay música. Y está bien. Pausa, luego dice. gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Estamos mirándonos a los ojos de Flor Breyer. Mientras tanto, en el patio de la tribu se están saboreando unos choris que le rinden homenaje al Día del Trabajador. Muy feliz día para todos aquellos que trabajan, sea remunerado o no su trabajo, estén en blanco, estén en negro, estén haciendo algo por su propio gusto o estén inmersos en una situación empresarial de la cual nada tienen que ver, pero no importa. Lo importante es que el trabajo dignifica y eso es lo que se celebra el primero de mayo, a mi humilde entender. Conversando con Flor Breyer sobre tantas cosas, recién escuchábamos el tercero de los tres temas que componen su EP Río, llamado Vuelve a servirse grapa en el vasito. ¿Qué título le pusiste? Está bueno. Un título corto. Pero es una imagen, ¿no? Vuelve a servirse, o sea, por segunda vez. Implica que ya le está dando. Ya le está dando algo más interesante que esta birra caliente que le estoy dando yo. Sí. Están un poco interconectadas estas tres. Es como si fueran una. Uh-huh. O sea, sí, es verdad, es un disco como para escucharlo completamente, ¿no? Son tres temas cortitos, aparte, sí, muy llevaderos. Tenemos que decir que también sos actriz de cine. Estuviste en varias películas, yo las voy a mencionar rápidamente y vamos a hacer un ejercicio que es que tires un Twitter o una palabra, un concepto por cada una, ¿sí? Lo que te salga, lo primero que te venga a la mente. ¿Por qué me hacen esto? Bueno, no importa, no lo hagas, yo las mencioné igual. No, sí, sí. Cinco tardes sin Clara. Es un corto. Rama Negra del 2010. Uh-huh. Fernet con cola, nada. No. Unmade Beds, o sea, camas desechas, sería del 2009. Otra película en la que actuó Flor Breyer. Las Hermanas L del 2008. UPA, una película argentina del 2007. Glue del 2006. Yo te dejo un segundo para que si quieras metas igual, ¿viste? Tirá el guadañazo. Yo creo que estamos bien hasta ahí, bien. Estamos bien. Después algunos cortos como El Error Postal, uh-huh, o Los Pocillos. Uh-huh. También estuviste en una película dirigida por Harry Sinclair, el co-guionista del Señor de los Anillos. Un corto. La Fuente del Amor, ¿sí? The Fountain of Love. Después un cortometraje también, otro más, ¿Quién es Rael? Del 2004. Y participaste en Amas de Casa Desesperadas, versión Brasil, y Amas de Casa Desesperadas, versión México. Sí, cortamente. ¿Qué fueron? ¿Unos bolos que hiciste ahí? Unos, ¿sí?, bolos locos, sí. Necesitaba dinero. Bien, es importante. En teatro también escribiste, dirigiste y actuaste, ¿sí? Estuviste en El Animador junto a Federico Busso y Walter Jacob. Uh-huh. Hace poco se publicó esa obra, uh-huh, un libro que compilaba tres obras de Walter, una que él coescribió con otros actores, otra que coescribió junto a Fede y a mí, y otra él solo. Hemos ido a ver una obra de Walter Jacob aquí enfrente, ajá, en el Kafka. Esta que tiene que ver con los discos, no me acuerdo el nombre ahora, pero. La Edad de Oro. Sí. Obrón, así. Me pareció estar viendo una película. Cuando una obra de teatro te lleva a un ensueño cercano al cine, para mí sí, es un golazo. Así que estuviste ahí con Walter. También en Picnic, dirigida por Mariana Punta, y Momentos Espaciales junto al grupo Daire Sang. Uh-huh. ¿Mm? Todo esto en teatro. Y también, bueno, hay una serie de espectáculos y roles en los que participaste. Yo quería hacer esto del ping-pong, pero no te voy a volver a... No, hagamos, pero lo de tipo, una palabra. Una palabra, dale. Belleza, mariposas. Sí, estuviste en Lo que dura una canción, como actriz. Sí, eso es un ciclo. Ciclo, espontaneidad. Domingo. Estuviste en The Elefante como intérprete y también en las letras de canciones. No sé qué es. No importa, sigamos. Cabaña de Suiza. De Elefante. No sé, esto es producción. El momento para demitificarlo. Después lo veremos, no te preocupes. Cabaña Suiza como actriz. Sí, eso fue en el Teatro del Pueblo el año pasado. Bien. Las Prodigio como actriz y en la música. Ajá. Hace 6 horas jamás te hubiera golpeado. Texto, actriz y música. Eso fue en Matienzo, uh-huh, sí, actuando junto a Ale Jenner y María Abadi, una obra dirigida por Nahuel Cano, que coescribimos con él y con María Abadi. Qué bueno, María, la conozco, le mando un saludo grande y se escucha. Ruido de hombre fingiendo como actriz. Sí, eso fue en un teatro acá como vecino también, uh-huh, en el Vera Vera. Vuelve como actriz. Acá enfrente, 2 años, felicidad pura. Mira, te tiro conceptos como bien, me pedís. Ya estamos llegando. Avenida de los Cardos como actriz. Eso no sé por qué sale, es una versión de la misma obra, de Ruido de Hombre. Correcto. Bueno, Todos Hablan como asistente de dirección. Era muy pequeña. Sí, operaba sonido, luces, sería imposible ahora hacer todo eso. Me moriría de estrés. Ganaste experiencia igual, ¿no? Espeto corrido, como actriz. Eso era muy divertido. En, no me acuerdo el nombre del teatro, está en Jorge Niebri, Córdoba. Ves ahora como que me quedo trabada. No importa, nosotros también. Llamaba. No tenemos idea. Un varieté, hacía de policía con bigotes y hacía una brasilera, así muy melodramática. ¿Podés tirar una línea a la brasilera ahora? Quería cualquier cosa, no importa. Roberto, mi amor. Una cosa así, como que entraba entre las mesas. Éramos muy felices haciendo esa obra, muchos actores. Bien, quizás tan feliz como fuiste como asistente de dirección en terapia. Tan feliz, sí, igual de feliz. Exactamente igual. Y por último, de lo que tenemos aquí anotado, Dis Astro Concierto Experimental. Eso como... fue junto a Lisa. Sí. Que justamente estábamos charlando de ella. Uh-huh. Lisa Cazullo. Cazullo, sí. Cazullo, sí. O Cazullo. Uh-huh. Bueno, sí, puede ser. Coordinación de textos y performer. Ajá. Hace, creo que fue hace un par de años ya eso. Sí. En la CIA, Centro de Investigaciones Artísticas. Sí. El CIA, no la CIA. La sí. CIA es bien distinta. Es otra cosa, mejor lejos. Bueno, hablaste recién de Lisa y contaste que habíamos estado conversando de ella porque esta semana sonó en Limbo y vos elegiste una canción de ella que no la tenemos para el vivo, pero la vamos a agregar en el podcast. Entonces vamos a simular que la presentás y que la vamos a escuchar. También. Y seguimos con el programa después, ¿eh? Esto es solo para los que estamos acá. Ah, perfecto. Bueno. Me gusta ser partícipe de esta mentira consentida que es la radio. Le vamos a dedicar este tema a mi papá, Francisco Estrella, que nos estuvo posteando cosas durante todo el programa sobre un vos. Genio, quiero decirte, Francisco Estrella, que sos lo más y que sos un gran googleador y te queremos felicitar por tus dotes googleras, ¿está bien? Muy bien, nos ha compartido algún video tuyo y también puso bambalinas y encontró otra cosa que no era, pero igual... No, llenos de ternura el primero de mayo. Así es. Esto no lo puedo creer. Y entonces le vamos a dedicar este tema que suena a continuación. Lisa Cazullo. Nubes en la distancia. Thank you. cosas. Un color, una nota que dejaste. Y aunque quiera, no podría desoírla. Se escapa detrás del tiempo. Los voceros de tu ausencia. Continuamos en Limbo con el tema más corto de la historia. Ya en el cierre del programa, faltan 3 minutitos para las 2 de la mañana. En este 1 de mayo, Día del Trabajador, repetimos, nos honra. Además, estar haciendo radio en un momento en el que habitualmente la gente descansa. Nosotros estamos aquí celebrando. Laburando. Laburando, como tiene que ser. Decilo, porque es lo que estamos haciendo. Transitando el jueves, mientras nos preparamos para ir a verte el domingo. El domingo, Flor Breyer y los Rocky Rangers, junto a Amor Elefante, estarán desde las 20 horas, comenzando a tocar a las 21, entre comidas y bebidas. Digamos que empezamos a tocar 20:30. Dale, así la gente llega a las 19. Exacto, 19 todos ahí con churros y submarinos. Sí. Entradas de 30 pesos en Rosetti 722 en Chacarita, pero si se comunican al Facebook de Limbo o en estos últimos minutos a los teléfonos de la tribu, tenemos un par de entraditas para que vayan a presenciar en vivo a la voz que estuvo acompañándonos toda esta noche y a la cual todavía le quedan 3 acciones por completar. ¡Ay, Dios! Un tercer objeto. ¿Un tercer objeto? Sí. Esto es un imán. Chum, chum, chum, chum, chum. ¿Cómo suena este imán? ¿Qué es de Kepler? ¿Kepler? ¿Cómo se llama ese material? Esto es un imán, sí. Que no entiendo por qué me acompaña de casa en casa. ¿Qué dice el imán? El imán dice Escanapieco, Avenida Córdoba 4826. Lo digo y no es un chivo. ¿Se ganaron un chivo de...? No se lo ganaron porque ya no existen. Ah, bien. Y eran unos viejitos... Casi tiro todo. Perdón. Unos viejitos... que igual hoy me dijeron que sí, que existen en otro lugar. Pero el tema es que ya no existe así como era, que era un lugar muy cinematográfico. Todo de madera, una heladería con mucho encanto. Escanapieco tiene su imán. Es de la época del 4 adelante del teléfono, o sea que no es tan viejo este imán. Tiene un tranvía, ¿no? O sí, un tranvía, de estos que andaban por las vías de la calle. Sí. Y habla de helados artesanales realmente desde 1938. Sí. Como tiene que ser. Este es un objeto completamente inútil, porque no me sirve si tengo un antojo, delivery de helado ya no me sirve. Y para mí simboliza todos esos objetos que uno pasa de casa en casa y no sirven para nada. Claro. Ahora estoy un poco fanatizada con tirar las cosas que no uso. Muy bien. O las cosas rotas, pero hay algunos objetos de los cuales no me puedo desprender. Me temo mucho que este imán, por algún misterioso motivo, me va a acompañar de casa en casa. Junto a tu celular, que también es un guerrero de la permanencia, como los sueños, que para nosotros tienen una cierta característica documental. Sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre... se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Sí, lentamente vamos entrando al sueño, el nuestro, pero también conociendo un sueño cumplido de la invitada esta noche, Flor Breyer, que tendrá como premio un pin de Limbo. Tenemos uno aquí en la mano. Vamos. ¿Mm? Así que gané. Digas lo que digas, ya es tuyo, te lo doy. Muchas gracias. Voy a mostrar cómo suena. Sueño que hayas cumplido, Flor. Tenés que ser un poco injusta con la memoria y decir el primero que te venga a la mente. Qué miedo. No me viene nada. Esperá. Tírame otra. Sueño que hayas cumplido, Flor. Terrible, me siento como en la primaria. Sueño que haya cumplido. Sí, puede ser algo minúsculo también, ¿viste? ¿Tipo? No importa. Dale la dimensión que quieras. Pero algo que quizás hayas pensado durante un tiempo en tu vida, me gustaría pasar por esta situación y de repente te viste en ese lugar y entendiste que habías llegado, quizás. Mira, el otro día soñé con una cosa que creo que es un poco un sueño cumplido, que es, yo soñaba con ir a Lisboa un tiempo largo, a instalarme ahí, a escribir, que ahí escribí la mayoría de ese libro que nombrabas antes, que es Bambalinas, uh-huh. Y pude hacerlo. Vivía en Barcelona, que no es tan lejos, así que no era un sueño tan inalcanzable, pero pude tener como una vida cotidiana de estar ahí, tomar esas sopas y subir y bajar. Es muy lindo, ¿no, Lisboa? Por esas calles, que tienen tranvías así como el imán de Escanapieco. Muy bien. Eso puede ser un sueño cumplido. Muy lindo sueño. Bueno, y ahora va el segundo pin. No sé si lo querés testear materialmente. A ver. También. Está muy bien, ¿eh? Sonó como en reverso, ¿no? Me encanta ese, como atrasaba el tiempo, o se adelantaba. ¿Y qué sueño por cumplir tenés? ¿Puede ser propio? ¿Puede ser hacia el mundo, hacia seres queridos? Manejalo como quieras, pero algo que te gustaría que pase en este tiempo en tu vida. ¿Algo que me gustaría que pase? Uh-huh. No sé, que el país no esté gobernado por gente tan, tan mediocre y ruin, por empresarios sería como una especie de deseo más que un sueño, supongo. En general, cuando tengo que pedir deseos y esas cosas, pido cosas bastante así mundanas. Antes, cuando viste sueños, pensé que más que deseos eran como sueños reales que había tenido, o sea, como que estaba... Sí, en realidad es muy abierto. Con planteo. Otra cosa. Es muy abierto el planteo y lo puedes también llevar al plano onírico. Que los sueños, cuando son sueños muy sentidos, después se mezclan con la realidad y te terminan ocurriendo, ¿no? Por eso está esta condición de que dormimos todos los días, ¿no? Por lo menos un tercio de nuestra vida nos la pasamos soñando, entonces soñando, ahí sí. Se mezcla un poco todo, pero... A mí me gusta mucho dormir, estoy... cada vez duermo más. Ya te liberamos igual, ¿eh? Me quiero dormir, che, me voy. No. Listo, entonces vengo, un sueño por cumplir sería... No sé si es por cumplir. Algo que vengo soñando, las pocas veces que recuerdo los sueños, es que se juntan La Habana, Buenos Aires y Barcelona en una. Ajá. No creo que se vaya a cumplir, pero se me cumple, es como un sueño revisitado. La Habana Nuevo Zairona sería, ¿no? Sí, La Habana Nuevo Zairona. Yo me tomo un taxi y paseo como por una ciudad que contiene las tres y algo ahí se organiza y me quedo tranquila. Eso. Excelente. Bueno, quiero agradecerte muchísimo porque te acercaste, merced a la tarea de nuestro compañero Santiago Mazzucchini. También tuvimos la producción de Mecha Carrizo y a la coordinación de aire y operación técnica de Matías Vanerio. Mañana habrá sanguche, ¿no? ¿En qué feriado? Hay sanguchito y hay música en vivo. Alto Bondi viene a tocar, entonces pueden sintonizar de 12 a 14 FM La Tribu 88.7 con Sanguche, Radio para Almorzar. Flor, nuevamente gracias. Gracias a ustedes y los esperamos el domingo. Ahí va. Los que quieran venir. Repetimos entonces, el domingo en Chacarita, Flor Breyer y los Rocky Rangers junto a Amor Elefante desde las 20 horas, Rosetti 722. Y todavía hay entradas, cuando escuchen este programa, si todavía no es domingo, se las pueden ganar. Y nos vamos con un último tema que trajiste para compartir, perteneciente al señor... Dylan. Sí. El tema se llama Trueno en la Montaña y, bueno, no va a llover en Buenos Aires, pero la música igual lo propone. Thunder on the mountain and it's